Nuevamente el piano rodante, rodando por Villa Yardino. Eduardo, bienvenido nuevamente al pueblo. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muchas gracias. Y bueno, sí, muy feliz de estar de nuevo en Villa Yardino. Así es. Bueno, el piano, recién antes de la nota me decías, no rueda solamente en Villa Yardino, sino que rodó por Punilla en estas Pascuas. Contanos cómo fue tu periplo. Así es. Estuvimos, bueno, el jueves en la cumbre, en la Fonda de Cruz Chica, un restaurante. Y después, bueno, ya con conciertos en La Falda, en la recepción de un evento que es música de cine. Y bueno, hoy aquí en Yardino, en la plaza, al aire libre. Bueno, obviamente en el verano anduviste por muchos lugares. Contanos un poco, después de estar en Yardino, ¿por dónde fue tu rodante? Sí, empezamos el verano aquí en Yardino y después estuve en la costa atlántica haciendo el mismo espectáculo que hicimos acá en las sierras, en la zona de Mar Azul, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, así que bueno, una linda experiencia. Hoy está, bueno, una muestra fotográfica, Feria de Artesanos, Feria Agroecológica. ¿Qué marco de música nos vas a compartir esta vez? ¿Qué repertorio trajiste? Bueno, para hoy vamos a hacer un repertorio que va a ir desde la música clásica hasta la música popular, pasando por todo, como acostumbro siempre, algo de Mozart, de Beethoven, Chopin, después música de Freddie Mercury, de Piazzolla, de Queen, bueno, un poco de todo para todos los gustos, esa es la idea. ¿Cómo sigue esto en un año que va a ser medio raro, muchas elecciones en el medio, un invierno que va a ser duro económicamente? ¿Cómo te venís organizando? Mirá, venimos trabajando y coordinando fechas y presentando la propuesta también con el formato de conciertos didácticos en localidades muy pequeñas del interior de Córdoba. Entonces hacemos conciertos en escuelas y por la noche un concierto de piano para todo público. Y me parece que bueno, que vamos a poder trabajar y hacer nuestra propuesta por la provincia. Me parece que va a ser una posibilidad de trabajo interesante. Siempre como base en Belville. Y trabajando, sí, con base en Belville, con la familia ahí y desde ahí nos movemos. Eduardo, bueno, bienvenido al pueblo nuevamente, un alegrón tenerte por acá y bueno, que sigan los éxitos. Gracias, Alejandro, un placer verte, llegar acá y encontrarme con vos, con un montón de gente que ya conozco, y es una alegría venir a Yardino.